con un amuleto en un Toyota que estuvo el día 8 de mayo a 800 metros del lugar donde se encontró el cuerpo, del punto cero, con un amuleto en una comisaría, específicamente en un calabozo abandonado en Origone, las enormes contradicciones policiales, lo que están diciendo los teléfonos celulares, y sin lugar a dudas que todo esto sumado a enorme cantidad de pruebas que en las próximas horas se va a dar a conocer, para nosotros viene a confirmar y a robustecer una vez más la hipótesis de la desaparición forzada de persona de Facundo, seguida de su muerte en manos de la Fuerza de Seguridad de la Policía Bonaerense. Para todos aquellos que dicen, acá se cerró el caso, no señores, Facundo no se suicidó, Facundo no tuvo un accidente, a Facundo lo mató la Policía Bonaerense, y lo voy a seguir repitiendo, las pruebas están y nosotros nos manejamos con pruebas. Bueno, mientras a nosotros nos niegan un habeas corpus y no nos quieren cuidar porque saben que la vida nuestra les importa muy poquito, a ellos los están cuidando cuando sabemos que son los violentos ellos, cuando estoy peleando con un señor Pacheco que dice que en Villarino no hay violencia. No, no hay violencia. Hay torturas en las comisarías de Villarino. Hay torturas probadas y comprobadas. Entonces, ¿qué mensaje les dejo? Que no confíen en nadie. Confíen en sus hijos cuando les dicen... esto es así, escúchenlo, vayan hasta las últimas consecuencias. Solamente les pido tiempo, respeto y nada. Y el mensaje para la gente de Villarino, todos estos policías que hoy están diciendo tantas cosas y me están poniendo tantas cosas en redes, es que no les voy a pedir disculpas, porque yo tengo las pruebas. Hasta no verlos presos a todos, absolutamente todos, no voy a parar. Voces al margen. Y esto que estábamos escuchando es un fragmento de la conferencia de prensa brindada ayer, luego de las noticias que tuvieron que ver con la autopsia que realizó el equipo argentino de antropología forense, el abogado Luciano Peretto y la madre de Facundo Astudillo Castro. Este era el fragmento, una noticia que en realidad conmovió por la forma también de la aparición y por los resultados de esta autopsia. Podés buscar en diferentes medios, por ejemplo, si chequeás en Tiempo Argentino, podés enterarte de los 12 puntos claves de la autopsia a Facundo Astudillo Castro. Y ahora nos vamos, en este momento, vía teléfono, nos vamos a ir hasta Buenos Aires. Estamos en comunicación en este momento con María del Carmen Verdú, referente de la CORREPI, de la Coordinadora contra la Represión Institucional, por un tema que venimos siguiendo también y que viene siendo tema de debate a partir de las últimas manifestaciones públicas de integrantes de las fuerzas de seguridad, específicamente de la policía. Una noticia que no es nueva y que cada vez que hay un cambio de color político, por lo menos en los años que tienen que ver con la vuelta a la democracia hasta este presente, salvo algunos periodos de la historia, la gente integrante de diferentes fuerzas de seguridad sale a manifestarse. La particularidad, como te habrás dado cuenta si estuviste siguiendo en el momento, sobre todo que rodearon la quinta presidencial, es esta posibilidad o este planteo en las calles, con una particularidad, con armas y con móviles que le pagamos entre todos los ciudadanos y ciudadanas. Y a partir de esa manifestación, un debate que volvió a instalarse y que tiene que ver con la sindicalización, sí o no, de las fuerzas, de los integrantes de las fuerzas de seguridad. Por eso te decíamos, estamos en comunicación ahora con María del Carmen Verdú, referente de la CORREPI. ¿Qué tal, María del Carmen? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, María del Carmen, bueno, en principio agradecerte en estos días tan movidos que me imagino también te tienen ahí pendiente de todo lo que está ocurriendo y que en muchos casos tiene que ver con el accionar también de la fuerza represiva, de la fuerza de seguridad, pero queríamos saber en principio, si bien este tema lo venimos siguiendo y también conocemos la posición pública que tiene CORREPI referido a este tema de la sindicalización, queríamos consultarte a vos específicamente cuál es bien en concreto la posición de esta organización que vos integrás. Mira, es muy sencillo. Las palabras no hay que dejar que nos las roben, que nos las tergiversen, que les cambian el significado. Un sindicato, una organización gremial, es una herramienta propia de la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, lo primero que tenemos que poder determinar para poder decir nos parece bien o nos parece mal el derecho que reclaman las fuerzas de seguridad de sindicalizarse es si corresponde por tratarse de personas que forman parte de la clase trabajadora. Pertenencia que, si bien no requiere la conciencia individual de cada uno y cada una de sus integrantes de la necesidad de orientar toda su actividad en defensa de los derechos del pueblo trabajador, y mucho menos la conciencia de una necesidad de organizarse hacia la transformación social, sí requiere como piso mínimo básico que se trate de personas que potencialmente podrían acceder a ese estadio a partir de que por su función, por el rol que cumplen con su actividad, no son por definición enemigos de la clase trabajadora. O sea, yo nunca escuché que nadie pregunte si estaría bueno que se sindicalicen los empresarios, los dueños de bancos, o los diputados de los partidos que representan a la burguesía, por ejemplo. Sin embargo, sí, periódicamente viene este planteo en relación a policías, gendarmes, prefectos, miembros de las fuerzas de seguridad. Y ahí, desde Correpi, somos sumamente claros y claras. Y decimos, uno no es trabajador o trabajadora por la simple descripción fáctica de que haces determinado tipo de tarea y a fin de mes te pagan un sueldo, tenés una obra social y el día de mañana un haber de retiro. Es fundamental tener en cuenta esto que mencionaba recién, de cuál es el rol, cuál es la función que cumple esa persona en el marco de la estructura social. Y allí lo que vemos es que, sencillamente, como lo cantan las bandas de cumbia, como lo cantan Los Dos Minutos o como lo cantan Damas Gratis, cuando vos hayas nacido donde hayas nacido, sean tus viejos quienes sean tus viejos, tomás la decisión de incorporarte a las filas de quienes tienen como función la represión del pueblo trabajador, el control social, el disciplinamiento, ya no sos igual. Te convertiste en un vigilante, te convertiste en un botón, y a partir de ahí hay un abismo con quien hasta ayer era tu vecino o tu vecina o el pibe con el que te juntabas en la esquina del barrio. Insisto, no hace falta recurrir a la cita de los clásicos, a contar que Trotsky hacía la comparación con el rol del capataz que tenía la camiseta del patrón puesto, o que decía aquello de que el obrero que se convierte en policía no es un policía obrero, sino que lo que elige ser es un policía de la burguesía porque asume como tarea la represión. Basta con observar lo que pasa en la práctica, lo que insisto, nos dicen los pibes y las pibas del propio barrio. No sos igual, sos un vigilante de la federal, sos botón. Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto tiene que ver con lo que en la práctica y la realidad también plantean este tipo de organizaciones que se autodenominan sindicatos policiales o de otras fuerzas, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, el SINPOPE incluye tanto policías como penitenciarios. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, que el punto 1 de la Declaración de Principios o el Estatuto del Sindicato de Trabajadores Bancarios, por ejemplo, fuese la defensa irrestricta de la banca, es decir, del conjunto de todos los bancos del país. Uno diría, estás loco, ¿cómo va a ser la defensa de la patronal tu punto 1? Bueno, no hay ninguno de estos organismos autodenominados sindicatos que no arranque con la defensa irrestricta de las fuerzas. En segundo lugar, y en esto tomo el ejemplo de lo que señalabas cuando, en el marco de esta última asonada de hace unas semanas, concentraron y rodearon la Quinta de Olivos, siempre está presente el reclamo de impunidad. Y reclamo de impunidad, que no es lo mismo que reclamo de, por ejemplo, cuando reclamamos el cierre de las causas contra luchadores o de personas represaliadas en el marco de la de la protesta social. La bandera más grande, estoy segura que la vieron, no sé si se dieron cuenta de qué se trataba, pero la bandera más grande que había frente a la Quinta de Olivos esa noche decía libertad ya a los policías presos de la comisaría de Tablada. No sé si se la acuerdan. Sí, sí. Bien, ¿quiénes son esos policías de Tablada? ¿Héroes de la lucha por la reivindicación salarial de los policías? No, son 8 violadores que están presos porque se comprobó, gracias al coraje de 28 mujeres que se animaron a hablar, que desde noviembre de 2019 en adelante, durante muchos meses, los procesamientos y las prisiones preventivas recién se dictaron ya con la cuarentena en marcha, por el mes de mayo o junio, fueron sistemáticamente violadas y sometidas a todo tipo de vejámenes, siempre con situaciones de abuso sexual, por esos 8 policías en la comisaría de Tablada. Eran 28 mujeres que estaban detenidas. María del Carmen, ¿y qué evaluación hacen desde Correpi de la respuesta del gobierno, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial? No poner en el nombre por ahí del ministro de Seguridad, sino en la respuesta de primer nivel, ya sea del presidente o del gobernador Kicillof, la respuesta a esta de un inmediato aumento de sueldos y de partidas para todo lo que sea equipamiento. Mira, está muy bien hecha la pregunta y me hace falta la aclaración, porque vos fijate que acá no resolvió el problema la provincia, ni resolvió el problema el ministro de Seguridad, que se supone que para eso está. El ministro de Seguridad, más allá de que fue blanco de grandes alabanzas por parte de los amotinados, me acuerdo una noche uno que decía, la cosa no es con Bernie, porque a él lo respetamos y lo rebancamos, porque no tomó ninguna represalia por el temita ese de Bahía Blanca, siendo el temita de Bahía Blanca la desaparición forzada y muerte de Facundo Astudillo Castro, sino que quien tuvo que salir prácticamente por cadena nacional a dar una respuesta y a pedir que bajen las armas, literalmente, con la Quinta de Olivos, como vos bien señalabas, rodeada de efectivos armados, fue el presidente de la Nación. Recién después que el presidente de la Nación anunció lo de el aporte económico desde la coparticipación a partir de recortarle fondos a la ciudad de Buenos Aires para pasarlos a la provincia, y al día siguiente entonces pudo Kicillof anunciar aumentos de entre el 40 y el 60%. No sé si están al tanto que ayer, por ejemplo, a los trabajadores estatales les cerraron 7% de aumento, ¿sí? Uh-huh. A los trabajadores en serio, a los empleados y empleadas de los ministerios, de las distintas reparticiones, que además en muchos casos son trabajadores esenciales, ¿no es cierto? Bueno, 7%. Policías y demás, es entre el 40 y el 60% de aumento de salarios que ya son de privilegio comparados con el de el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, comparados con los salarios docentes, por poner otro ejemplo de trabajadores estatales. Porque el salario policial no se compone solamente del básico, porque sobre eso está el enorme importe correspondiente a horas cores, horas que son algo así como una sobrecarga que en realidad está prevista en la tarea cotidiana, o sea, no son horas extras como las horas extras que hace un empleado, las que son extras son las tareas adicionales, que son otro monto más, pero además, igual que en los recibos de los senadores y diputados, hay un montón de rubros dibujados, como por ejemplo los montos de reposición de uniforme, que no todos los días te compraste zapatos o pantalones o campera nueva para salir a trabajar, y sin embargo es un monto que está allí permanentemente. Y además, el punto es que sabemos perfectamente que lo que reciben por recibo es, en la mayoría de los casos, el menor de los ingresos que tienen los miembros de la Fuerza de Seguridad, que hacen su plata con otro tipo de recursos, ¿no? María del Carmen, Primero, buenas tardes, y consultarle en esto que veníamos charlando, también como decía Fabián de hace unos programas atrás, pareciera entonces que cuando hablamos del tema de la seguridad, estamos como enfrentados, ¿no? O sea, como discutiendo desde veredas opuestas, o tal vez, pensando también en voz alta, quienes trabajan, por ponerlo entre comillas, como policías o gendarmes, no deberían entrar en la discusión de la seguridad y tendría que ser una temática de las organizaciones y de los gobiernos, por ejemplo. Quiero decir, ¿cómo abordamos el tema de la seguridad entonces? En primer lugar es necesario definirlo, porque claramente no es lo mismo la seguridad para unos que para otros y otras. ¿Cuál es la seguridad de las 2.500 personas que están en este momento con más de 3.000 niños y niñas en Guernica esperando que se resuelva su situación de vivienda? ¿En qué consiste la seguridad de los pibes y pibas que están en una esquina, no ahora con la cuarentena, o sí arriesgándose doblemente al virus y a la represión, abriendo la puerta a un taxi, limpiando un vidrio, o sometidos y sometidas a la prostitución? ¿Cuál es la seguridad de quienes caminamos por la calle sin saber, porque son personas de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, si nos toca llegar o no hoy a nuestra casa, o si el destino es la bala en la nuca o en la espalda, o la detención arbitraria, la tortura y la muerte en una comisaría, como Florencia Magalí Morales en San Luis? Entonces, primero definamos seguridad. Nosotros siempre decimos, y es una de nuestras consignas, inseguridad es la policía en la calle. Estamos hablando, en el caso de la provincia de Buenos Aires, tengo los números más frescos ahí porque la tengo al ladito, además de ser por nacimiento bonaerense, pero ustedes pueden hacer después el cálculo en su propia provincia. La provincia de Buenos Aires tiene 16 millones y medio de personas y una fuerza policial actualmente de 93.500 personas. Con el plan de fortalecimiento de seguridad que anunció el presidente Fernández una semana antes de estos amotinamientos policiales de los que estamos hablando, se van a incorporar 10.000 más, con lo cual ya se superan largamente los 100.000. Pero atengámonos al número actual, 93.500. Naciones Unidas dice que lo óptimo para garantizar la seguridad de las personas, y les aclaro que Naciones Unidas tiene un concepto de seguridad que tiene que ver también con los delitos contra la propiedad y el crimen en general y no con otra cosa, no con la seguridad social precisamente, pero aún así Naciones Unidas dice lo óptimo son 300 policías cada 100.000 habitantes. Estados Unidos tiene 278 cada 100.000, países como de la Unión Europea no superan en ningún caso los 250, los sumo 300, con la única excepción, por ejemplo, del Vaticano, que tiene 832 habitantes y 130 son los de la Guardia Suiza, ¿no es cierto? Ahí se nos va la estadística la miércoles, pero contemos los países verdaderos, digamos. En la Argentina el promedio general está muy cerca de los 600, o sea, el doble de lo que dice Naciones Unidas. Pero en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires llega casi el triple. Y a eso además le tenemos que agregar los gendarmes, los prefectos y las fuerzas federales como de otro tipo, como la Policía Federal o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que están incorporadas al patrullaje urbano. La ciudad de Buenos Aires es el distrito más militarizado del mundo. Argentina, a nivel regional, América Latina, es el país con más cantidad de policías por habitante. Insisto, sin contar los que no son policías, como los gendarmes, prefectos, etcétera. Argentina, y estamos hablando del doble a nivel, en promedio general, superamos largamente los 550 policías por habitante, y hay muchas provincias, y la de ustedes, creo recordar que es una de las que va a la cabeza, que tienen un promedio todavía superior. Entonces, teóricamente, tendríamos que ser de los países más seguros del universo. Sí, exacto. Si la seguridad fuera así de lineal, ¿no? Claro. Pero vos fijate de qué nos hablan cuando nos hablan de inseguridad. ¿En qué términos saltó a la tapa de los diarios toda la cuestión delicadísima de las tomas de tierra, bajo el título de inseguridad. Sí, sí, tal cual, sí. Una funcionaria del propio gobierno del que estamos hablando, la ministra de Seguridad Nacional, justamente, Sabrina Frederick, dijo, señores, una toma de tierra es un problema de política social, no de política de seguridad. Lo tiene que resolver el Ministerio de Desarrollo Social, no yo que soy ministra de Seguridad. Uh-huh. Se la comieron cruda. Todavía le están masticando los huesitos. María, y porque dijo lo mismo, y dijo lo mismo de este pobre loco, que también terminó muerto, pero después de haber matado a un policía acá en uno de los barrios más conchetos de la ciudad de Buenos Aires, frente al Alto Palermo, al Paseo Alcorta, también en pleno Palermo, cuando dijo la ministra, estamos hablando de un paciente psiquiátrico con 6 meses sin tratamiento, ¿por qué no estamos pensando, en lugar de preguntar si las taser o no las taser, qué hacía ese hombre, que no era un indigente, que era una persona de altísimo poder adquisitivo, pues no cualquiera vive en un departamento de 150 metros cuadrados en Salguero y Santa Fe? ¿Qué hacía esa persona sin atención médica? ¿Dónde estaba el SAME? ¿Por qué llamar a la policía y no al SAME, que sabía lo que tenía que hacer frente a una persona psicótica en esa situación? De vuelta, desde ayer que le están chupando el tuétano de los huesos, por decir una verdad de perogrullo, porque no dijo nada revolucionario, dijo el problema de vivienda y el problema de salud no se resuelven a los tiros. María del Carmen, y la última antes de despedirte es ver si te parece que esta temática ligada que podemos nuclear en torno a la necesidad real de tierras y toda la política en torno a ella, pero que excede ese tema y que tiene que ver con una situación particular y general que se da por la situación económica que atravesamos en este país. Si te parece, ¿qué es lo que suceda con Guernica? Uno dice Guernica, pero hay un montón de lugares donde está ocurriendo lo mismo. Se ha convertido un poco en el ejemplo paradigmático. Y además por su extensión, claro. por la cantidad de familias, ¿no es cierto? Porque son 2.500 familias. Claro, pero la pregunta puntual es si te parece que es este el gran tema que puede por ahí definir cuál es la relación que van a tener, o la supremacía o el poder de mando que van a tener el gobierno sobre la fuerza de seguridad, en cómo se resuelva este tema también. Mira, sin ninguna duda la decisión la va a tomar el poder político. No son los comisarios los que deciden a dónde mandan su tropa y qué hacen. Quien va a mandar la policía o quien va a resolver de alguna manera razonable la concesión de los recursos materiales necesarios para poder garantizar el derecho a la vivienda a estas 2.500 familias va a ser siempre el mismo gobierno, no va a ser ni el comisario ni el jefe de policía. Eso ahí lo ves con claridad, que nunca es la policía la que decide. La policía lo que hace es ir y hacer lo que le mandan hacer. Entonces, justamente en relación a Guernica se está dando una situación auspiciosa en un punto que tiene que ver con el enorme anillo de solidaridad con que hemos rodeado esa y otras tomas, pero, insisto, por sus características es muy visible y también por la trascendencia pública que también favorece las demás situaciones, ¿no? Entonces, fíjense que hace más de un mes que venimos pateando un desalojo ya decretado judicialmente por un juez que, por supuesto, como digo siempre, los jueces serán, la justicia es un poder independiente, será independiente del rey de España, porque independiente del poder político, acá no lo vi nunca en mi vida, en 35 años de, por un lado, laburo profesional, por el otro lado, militancia antirrepresiva, ¿no? Pero lo cierto es que se viene sosteniendo esa resistencia que tuvo su último capítulo la víspera del 1 de octubre, que era la fecha determinada para efectivizar el desalojo por la fuerza, y donde, por ejemplo, cada uno y cada una vemos desde qué ámbitos y con qué actividades podemos garantizar ese anillo de solidaridad que, insisto, es impresionante. A pesar de las dificultades que hay para el desplazamiento, para la circulación, por el tema de la pandemia y demás. Por ejemplo, desde el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, elaboramos una presentación que se hizo simultáneamente ante el juzgado y ante el Tribunal de Casación, donde hay algunos recursos interpuestos por las defensas de las personas acusadas de usurpación, particularmente en relación a la situación de los niños y niñas, que si bien lo elaboramos y lo presentamos desde los organismos de derechos humanos y organizaciones antirrepresivas del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, el ámbito que aquí en AMBA nos nuclea, lo abrimos 48 horas nada más a la firma pública. Simplemente publicamos un link para que cualquiera pudiese entrar y poner la firma de su organización o su nombre y su DNI. 480 adhesiones de organizaciones políticas, gremiales, estudiantiles, culturales, territoriales, de género, de todo tipo, y de referentes de las distintas actividades antedichas. 480, además de los veintitantos organismos de derechos humanos que lo suscribimos. María del Carmen, ese es el camino. Sí, bueno, veremos, y cuando encarábamos esta nota con vos pensábamos que por ahí desde la producción pensábamos estos dos poderes dentro de dictaduras y democracia, que se ve particularmente luego de tantos años de democracia, que son los poderes intocables dentro de esta vida cotidiana que llevamos, que son por un lado la justicia y por otro lado la fuerza de seguridad, que en el caso de la policía se ve como más claro todavía, por ahí porque hasta hace pocos años era la fuerza que estaba en las calles cotidianamente, pero este alto nivel de autonomía con el que se manejan. María del Carmen, te agradecemos por estar aquí en 33 de mano y bueno, te seguiremos consultando, como lo hacemos cotidianamente, la página de correpi.org para enterarnos de todo el laburo cotidiano que hacen ustedes. Al contrario, un abrazo muy muy grande y gracias a ustedes por el espacio tan valioso para poder difundir la lucha antirrepresiva. Ser agua estancada, yo quiero ser agua de río que atraviesa valles y montañas para llegar al mar. No quiero ser como la luna que se esconde cuando sale el sol. Yo quiero ser mi propia llamarada y alumbrarme a donde voy. Seré la luz, la oscuridad. Sería una brisa fresca o una tempestad. Seré la flor que crece hoy. No cambiará este mundo sin revolución. El odio no me pertenece. La envidia no tiene lugar. La sangre que corre por mis venas solo es de libertad. ¡Hey! Pretenden comprar mi destino, que siga los pasos de un dios. Yo voy inventando mi camino a donde quiera que voy. Seré la luz, la oscuridad. Seré una brisa fresca o una tempestad. Seré la flor que crece hoy. No cambiará este mundo sin revolución. No cambiará este mundo sin revolución. Seré la flor que crece hoy.

Soy pianista, cantante y compositora. Nací en San Pablo, Brasil. Me crié en Argentina, en la ciudad de La Plata, desde los 6 años. Allí estudié y egresé de la carrera de composición en música académica contemporánea en la Universidad Nacional de La Plata. En La Plata grabé mi primer disco solista llamado Jingo, junto a Mariano Cantero, Marcos Edward y Javier Trincheri. En el año 2008 me mudé a Bariloche, me desempeñé como pianista y cantante en hoteles y eventos privados, tocando jazz y bossa nova con nuestro trío llamado Scat. Actualmente me encuentro tocando en una nueva formación de jazz a trío, junto a Diego Pérez Beberashi y Santiago Rapoport, y en un dúo de tango y músicas del mundo junto a Graciela Novellini. Mis sitios web son YouTube User González Mariana y mi Facebook Mariana González Trío. Conocé y apoyá la música de tu comunidad. Búscanos en la web y pedí nuestros temas en la radio. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. Mafalda, a la mesa. ¡Muah! ¡Otra vez sopa! También me llamó Miguel Brascó, me dijo, mira, tenés que ir a una agencia que es... se llama Agence Publicidad. Fui, estaba Norman Brisky ahí detrás de un escritorio, me dijo, mirá, hay una fábrica de heladeras, electrodomésticos, y quieren pedirle a varios dibujantes que hagan una familia, pero que no digan qué buenos son las heladeras Manfield, sino una historieta parecida a Peanuts, así, Charlie Brown, ¿no? Pero que si usan una heladera, el dibujito sea el de ellos, ¿no? O sea, publicidad subliminal. Y ofrecerla a los diarios como una cosa gratis, y los diarios dijeron que no, entonces nunca se hizo esto. Yo me quedé con las tiras que había preparado para esto, así que eran 10 o 12 tiras, Y dos años después, un amigo con el que trabajamos en Tía Vicenta, Julián Delgado, estaba en primera plana y me dijo, mirá, a la revista le gustaría una colaboración tuya, pero que no sea la página de humor que estás haciendo en Ricotipo, en Damas y Damitas, en TV Guía, porque yo trabajaba en 6 o 7 lugares al mismo tiempo, si no, no podías vivir tampoco, ¿no? Entonces le dije, mirá, tengo estas tiras de este personaje que yo mismo ni conozco, pero bueno. Me llamaron y me dijeron, te la publicamos ya en este número que va esta semana. Y me encontré con que me estaban publicando unos personajes que yo no tenía desarrollados ni nada. Entonces ahí fue cuando me planteé, bueno, ya que lo voy a tener que seguir dibujando, que es un matrimonio con esta nena, ¿qué puedo hacer? Entonces pensé, bueno, una nenita que en la escuela le dicen lo que nos dicen a todos, ¿no? Que no hay que pegarse con los compañeritos, ser bueno, portarse bien, no tener envidia. Y que luego ver, escuchar la radio, leer los diarios, o ver la televisión, y que los desastres que hacen los adultos, claro, va y pregunta por qué esto es así. Y bueno, y ahí empecé yo mismo a conocer a mi personaje. Solo que a la tira número, no me acuerdo cuánto, 20 y pico, 30, me cansé de este mecanismo, mamá o papá, por qué tal cosa, y dije, bueno, no, acá metamos otro personajito que sea muy distinto de esta nena, y salió el Felipe, que bueno, que anda siempre. Y así se fueron agregando los demás por necesidades de guión, ¿no? 33 de mano, imaginación y noticias en el aire de tu radio. Y se cruzan diferentes fechas que giran en torno al autor de Mafalda, estamos hablando de Quino, porque un 29 de septiembre de hace 56 años aparecía por primera vez Mafalda en la calle, y esta semana ha fallecido Joaquín Lavau, pero nosotros queríamos hacer un recordatorio feliz. Así que lo importante de Quino es cómo a partir de esta semana, y que ocurre con mucha gente que también fallece, cómo hay una revalorización de la obra más allá de este puntito gigantesco dentro del gran laburo que hizo Quino, que es Mafalda. ¿Alguna frase más de Quino en este cierre de primera hora de 33 de mano? Yo conozco una señora bastante mayor que se comunica con una monja en el Tíbet, y sí, por ahí sus vecinos de casa no los conoce a todos. Y había una película norteamericana de gente que se conoce por internet, y cada tanto alguien tiene la idea de decir, bueno, ¿por qué no nos conocemos personalmente? Entonces compran bebida, organizan en qué casa, y nadie va por el miedo a encontrarse físicamente. A mí lo que siempre me preocupó es por qué, si uno sabe que tiene que entregar los miércoles, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué las cosas se le ocurren el martes? Si uno se pasó toda la semana pensando, está bien, lo que uno fue pensando después lo va masticando y sirvió, no es que no sirvió para nada, pero ¿por qué a último momento se te ocurren las cosas? ¿Y quién es el que te tira ese resortito para que una idea funcione? Ahora cuando voy a la feria del libro así, y firmo libros y pongo el año, digo, ¿cómo ya llegué hasta acá? Yo soy muy de hacerme estas preguntas que no sirven para nada, como se hace Miguelito. Tengo estas curiosidades inútiles. Y bueno, y también de toda la parte de las dificultades de Felipe con su timidez y con el colegio, las he tenido yo desde chico mucho. Y con las chicas, el acercarme a una chica, pero no solo acercarme a una chica, ir a comprar un lápiz, era toda una historia. Yo daba vuelta a la manzana antes de entrar, y si quiero un lápiz Faber número 2, no, era toda una historia. Mis padres eran republicanos españoles, mi abuela era comunista, y se armaban unas discusiones, o sea que yo desde chiquito me crié escuchando discusiones políticas. También he tenido la suerte de que mis hermanos mayores compraban muchos libros también. Mi padre era empleado de tienda. Yo no sé cómo en esa época un empleado de tienda podía... Está bien, no tenía auto ni esas cosas, ¿no? Me acuerdo que para comprarse un traje tenía que pedir a algún amigo que le firmara un crédito para pagar un traje en un año. Era era una economía también muy distinta a la de ahora. En mi casa se compraba el Patoruzú, Ricotipo, el Tony, el Villiquen para el colegio, por supuesto. Y no sé hoy si un empleado de tienda como mi padre puede comprar todo eso. Y alquilábamos la casa también, que me acuerdo que era un problema cada mes el pagar el alquiler. O sea, estas cosas de la Mafalda, de que el padre tiene que pagar la cuota del auto, todo eso, es bastante mi infancia. Me gustaba hacer dibujos sin texto, que se entendiera solo con la imagen. Me gustaba mucho el humor mudo, que en eso también Lino Palacio fue un gran maestro para mí, porque él tenía varias historietas. Un personaje que se llamaba El Cocinero y su Sombra, que cada semana era un cocinero que tenía problemas con su propia sombra. Hay que mantenerlo esto, este guión, ¿no? Cuando terminé la escuela primaria, ingresé a Bellas Artes de la Universidad de Cuyo y tuve un profesor que era fantástico y que era muy amigo de Oski, que fue uno de los grandes dibujantes que ha tenido este país y del cual tuve la suerte de ser muy amigo, pese a que me llevaba 14 años. Y con el mismo Divito, en el momento en que empezamos a ser muy amigos, este tipo va y se mata en su quinto accidente automovilístico, ¿no? O sea, lo logró. Oski me enseñó muchísimas cosas. Yo no tengo nada de su estilo porque era muy personal, pero me enseñó una manera de trabajar, me inculcó una moral de lo que es el trabajo, de que cuando a uno le encargan un dibujito para la revista más humilde del último pueblito de la última provincia, hay que romperse el alma como si te lo hubieran pedido del New Yorker, ¿no? Como si fuera una tapa del New Yorker. Cuando empecé a ir a Ricotipo, Divito me hacía llevar los dibujos en lápiz, él me los corregía, después yo los pasaba a tinta y recién me publicaba. Fue para mí un grandísimo maestro. Que esa ventaja hoy, no sé, para un chico que quiera empezar a publicar, no sé quién sería. Yo mismo no soy capaz de enseñar dibujo, porque cada página que dibujo yo tengo que aprender cómo la voy a dibujar, porque no lo sé. Yo, tal vez por ser hijo de inmigrantes y haberme criado en Mendoza, o sea, el almacenero era español, el carnicero también, el verdulero italiano, el que vendía el pescado era sirio-libanés, qué sé yo. Me crié en el Mediterráneo europeo, digamos, más que en la Argentina. Mis padres andaluces, toda su familia y los amigos que hablaban andaluz. Yo llegué al colegio, a la escuela primaria, hablando en andaluz. Tuve problemas de comunicación con mis compañeritos. Luego, al trasladarme a Buenos Aires, también tuve que adaptarme a palabras que no conocía. A mí venía con palabras yo que no entendían acá. Entonces, siempre he tratado de ser un poco más universal, ¿no? No limitarme tanto a tocar temas, sí, nacionales, pero que se entiendan en todas partes. Realmente me emociona mucho cuando viene un padre, una madre y me dice... Yo le agradezco mucho porque mi chico no quería leer nada, pero nada, miraba solo televisión. Entonces le compré los libritos de Mafalda y se entusiasmó con la lectura. Y hoy lee de todo y estamos muy contentos. Eso me parece fantástico. Voces al margen. El equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen viene rodando hace 16 años. Se parte para que podamos seguir funcionando haciendo un aporte económico mensual. Por la comunicación como un derecho y no como una mercancía, necesitamos que seas parte de este proyecto. Unite a la comunidad Al Margen. ¡Subite a este bondi! Subite a este bondi para que sigamos viajando juntos. Del aislamiento te salva ser parte de un colectivo. Asociate al equipo de comunicación Al Margen a partir de 200 pesos. Entérate de los beneficios de ser socie en nuestra página web www.almargen.org.ar. Almargen.org.ar. Subite a este bondi y forma parte de la comunidad Al Margen.

solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo, y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir dando respuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera, no, mi amor. Yo no quiero vivir paranoico, chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el Estamos escuchando en 33 de mano a Charly García con Yo no quiero volverme tan loco. 33 de mano, voces al margen para construir nuestro aire. El Nevadas Internacionales de Teatro de Bariloche en su séptima edición será del 16 al 25 de octubre vía streaming. Podrán participar a través de sus redes como YouTube, su canal de YouTube, Instagram, Nevadas Teatrales y Nevadas Internacionales de Teatro de Bariloche en Facebook. Además, a través de la plataforma alternativa podrán participar de los más de 20 espectáculos internacionales, nacionales, regionales, locales. Tenemos una programación variada y de muy buena calidad. Estamos muy contentos con el resultado de este año, que era como bastante particular. En este contexto, estamos orgullosos del festival que pudimos gestar. Pudimos concretar alianzas con festivales internacionales, iberoamericanos. Participa gente de Chile, Brasil, Uruguay, Venezuela, Colombia, México, Panamá. A nivel nacional, Córdoba, Buenos Aires, Rosario. Tenemos una programación variada regional, trabajando también fuerte con tres talleres, diversos conversatorios con referentes nacionales. La verdad que el próximo Nevada será sin duda una apuesta, un antes y un después, pero también un evento digno de ser vivido y muy interesante para participar. Los invito a todos a estar atentos a nuestras redes y a conectarse junto a nosotros. 33 de mayo. El resumen semanal de la región Patagonia. En este 33 de mano número 215 podemos decir como una buena noticia que se está poniendo en marcha toda la actividad que tenía que ver con la agricultura familiar y campesina en no solamente en el país sino también en nuestra provincia. Y con respecto a eso, se está dando la reincorporación de trabajadores y trabajadoras que, como bien decíamos en este programa, habían sido despedidos al vaciarse esta secretaría y, por consiguiente, todo el trabajo que se venía realizando.

desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Estamos con la hoja número 15 de estas ediciones y aquí también nos encontramos con un autor que no es de la región patagónica. Se trata de Roberto Juarros. Dibujos de Roberto Duarte. Y de su poesía vertical leemos. Bajar el cielo a la tierra donde siempre debió haber estado. No para abusar de la luz, sino para desarticular el tinglado de la impotencia y abolir los pretextos que pervierten el camino de la alegría. La música de percusión de las estrellas se endulzará en la quena de un indio dormido y en la sonoridad de las ternuras, mientras de cada sombra nace un duende para ejercer el oficio imprescindible de borrar las fechas de todos los epitafios. No sabemos si vivir es una debilidad o una fuerza, pero sí sabemos que es una escritura, y esa escritura solo tendrá sentido al bajar el cielo a la tierra. No existen paraísos perdidos. El paraíso es algo que se pierde todos los días, como se pierde todos los días la vida, la eternidad y el amor. Así también se nos pierde la edad, que parecía crecer, y sin embargo disminuye cada día, porque la cuenta es al revés. O así se pierde el color de cuanto existe. Descendiendo como un animal amaestrado, escalón por escalón, hasta que nos quedamos sin color. Y ya sabemos además que tampoco existen paraísos futuros. No hay más remedio entonces que ser el paraíso. La sombra es un fruto madurado a destiempo. Si se lo aprieta, suele soltar el jugo de la luz, pero puede también manchar las manos para siempre. Hay que vivir la sombra como un fruto, pero vivirla desde adentro, como se vive la propia voz. Y hay que salir de ella gota a gota o palabra a palabra, hasta volverse luz sin darse cuenta. El día de los hombres no es un juego. El día de los hombres está hecho de algo que solo empieza con la luz. Un amor más allá del amor. Por encima del rito del vínculo. Más allá del juego siniestro de la soledad y la compañía. Un amor que no necesite regreso, pero tampoco partida. Un amor no sometido a los fogonazos de ir y de volver, de estar despiertos o dormidos, de llamar o callar. Un amor para estar juntos o para no estarlo, pero también para todas las posiciones intermedias. Un amor como abrir los ojos y quizá también como cerrarlos. Dicen que no me quieres, pero ese no es un motivo. Me privas de tus miradas, mi bien, sin ellas no vivo. Voy a esconderme a una selva solo a llorar. Puedo hacer que en mi destiempo tus ojos negros pueda olvidar. Puedo hacer que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar. olvidar. En una noche serena, el cielo azul, miré, miré, contemplando las estrellas, a la más bella le pregunté si era ella la que alumbraba mi amor, mi amor. Para pedirle por él al Dios piadoso resignación, para pedirle por ella al Dios piadoso resignación. Hoja número 15, poesías de Roberto Juarros, dibujos de Roberto Duarte. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje a pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Equipo de comunicación Colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. Quédate en la escuela, porque como estudiantes de escuelas técnicas se nos brindan conocimientos y herramientas para adaptarnos a las situaciones difíciles y resolverlas. Quédate en la escuela, porque ahora es cuando más tenemos que demostrar que no nos rendimos fácil. Quédate en la escuela, porque no importa qué tan duro sea el camino, lo que importa es que lleguemos juntos. Quédate, porque en casa te están esperando. Nuestra provincia ha tenido recientemente un cambio en lo que conocíamos como el Ministerio de Seguridad de la provincia y ha pasado a ser entonces una secretaría. Actualmente está a cargo de Betiana Minor. A raíz de este cambio, de esta nueva titular, de esta nueva secretaria, es que el Comité contra la Tortura de nuestra localidad de Bariloche ha convocado a esta nueva secretaria de Seguridad y Justicia a un encuentro para debatir. Ya nos imaginamos una larga lista y para eso queremos hablar con Mara Bou, que está en comunicación telefónica con nosotros en este momento. Buenas tardes, Mara. ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia. Bueno, finalmente se pudo concretar, ahora usted me va a decir qué les ha parecido el encuentro, ¿quiénes pudieron participar? Mira, primero que nada, aclarar que es la primera vez que lo que era un ministerio y ahora pasó a secretaría, cosa que es el mundo al revés para nosotros, sí. Porque a nivel nacional se dio vuelta esa barbaridad de degradar ministerios, pero bueno, nunca habíamos obtenido una entrevista con el señor Esteban, nunca, jamás. El Comité contra la Tortura de Bariloche es el primer comité municipal, el primer comité contra la tortura municipal del país, eso también hay que destacarlo. Somos pioneros en eso. Bueno, estaba, digamos, los integrantes del comité, que son, digamos, el legislativo, que está Julieta Balas, el Poder Ejecutivo, que está Guillermo, nunca me acuerdo su apellido. Después está la defensora, Beatriz Oñate, por defensoría. Y después hay un grupo de organizaciones que somos, digamos, las organizaciones de base que no tenemos nada que ver con instituciones oficiales, que sí. Es la PDH, la multisectorial, la parte de infancia, la CTA. Sí, un grupo de organizaciones comprometidas con la lucha por los derechos humanos. Ya hemos tenido, digamos, reuniones con el... estaba el procurador Crespo, estaba el doctor Lozada y había dos fiscales, Lista y otro más que tampoco me acuerdo el nombre. Hemos tenido con el doctor Crespo varias reuniones el año pasado, el anteaño, O sea, venimos teniendo reuniones y pidiendo que se trabaje el tema de la violencia institucional flagrante que hay con los chicos de nuestros barrios en la cárcel, y sinceramente los resultados nunca fueron buenos. Esta vez se abre una puerta nueva, ahí está esta persona menor en la secretaría, no se escuchó, dijo que iba a leer todas las denuncias. Nosotros tenemos denuncias espantosas, digamos, de años, entre ellos, bueno, la pérdida de un ojo de ese muchachito, los asesinatos del 17 de junio, o sea, la lista, bueno, a nivel provincial, el caso de Solano, la lista es interminable. El policía Muñoz, digamos, también, digamos, que cosas que no han sido aclaradas, y es violencia institucional, porque todo el mundo infiere que fue la misma policía que lo asesinó. Entonces, todo eso, nosotros, con la esperanza siempre del diálogo, vamos hacia las autoridades y pedimos. De hecho, el Comité Provincial contra la Tortura todavía no se ha concretado, cosa que es una barbaridad, porque el Comité Nacional está funcionando perfectamente. Entonces, venimos peleando. La reunión, una reunión como siempre, muy amable, encantadores todos divinos, pero yo quiero ver resultados. Hasta ahora nunca he visto. Hablo como a PDH. Sí. Una de las cosas que se pide, bueno, es un protocolo para que el comité pueda entrar a todos los lugares donde hay posibilidades de tortura, que no tiene que ser exclusivamente policía, puede ser una clínica, puede ser un geriátrico, puede ser un jardín, no sé. Es contra la tortura en general. Lo que pasa es que, bueno, la policía se lleva todas las estrellas en Bariloche, en la provincia, ¿no? Y después intentar, otra cosa que venimos pidiendo, del año 97 la PDH presentó el primer amparo, estaba el ministro Machado, me acuerdo, de gobierno, identificado, la policía tiene que estar identificada, tenemos que saber quién nos pega, digamos. No hay identificación y eso es ilegal, eso es otra cosa que pedimos y nunca logramos. Entonces la reunión fue en el mayor de los tonos amables, pero bueno, vamos a esperar si realmente se sigue por ese camino de apertura o no. Nosotros hasta ahora estamos absolutamente decepcionados. Y hablo como APDH, porque no lo charlé con mis compañeros, pero yo, mis expectativas siempre, lamentablemente, son pocas, porque el que se quema con leche es una vaca y llora, ¿verdad? Mara, y la secretaria pudo esbozar, aunque sea alguna política a implementarse, alguna forma de trabajo o alguna forma de articular con este comité contra la tortura? Bueno, ella insistía en que el ministerio venía trabajando bien, cosa que nosotros no estamos de acuerdo. Lo que pasa que achacarle a esta señora que recién comienza y que tiene una estrategia política, obviamente, de defender el ministerio o la secretaría, no tenía sentido. Ella lo que dijo, que estaba dispuesta a escucharnos, que estaba dispuesta a otras reuniones, que le parecía perfecto que esté el procurador, como ella es la jefa del procurador, creo que es la jefa, sí. Y bueno, ahí me estoy un poco confundida. Pero bueno, y que iba a estudiar, porque le manda, fíjate que estudió hace 6 días. Claro. Entonces, que nosotros preparamos, tenemos un grupo de abogados en el comité, que son maravillosos todos, compañeros, y un informe que ya se lo elevamos a ella y al Comité Nacional. ¿Sí? Ahora, de ahí a qué va a hacer esta señora, ojalá se ponga las polleras y trabaje. Pero, digamos, en concreto, ¿no quedó un próximo encuentro, una próxima actividad en conjunto? Sí quedó la puerta abierta al próximo encuentro, apenas ella tenga la posibilidad de estudiar todos los antecedentes que le mandamos, porque supongo que los antecedentes del comité los querrá contrarrestar con los de la fiscalía. Y te digo que, por ejemplo, el fiscal Lista, digamos, de alguna manera enumeró por lo menos una pequeña parte, pero una parte de nuestras denuncias como que eran efectivas. Así que bueno, entre ellos armarán un yo creo, no sé si pedirán la palabra de la jefatura de policía. Eso ya, viste, escapa a nuestro saber y entender. Yo espero, pero bueno. espero, hace años que espero. Bueno, y así como, como asumió Betiana Minor, Pérez Esteban pasó a la Fiscalía de Estado. Ahí seguramente, bueno, no quiero largar malos augurios, pero una contradicción vamos a encontrar seguramente, ¿no? Porque como usted nos decía, ¿la señora trabaja bien o va a haber una contradicción? Claro. Pero como usted nos decía, nunca antes se habían juntado, nunca antes habían mantenido un encuentro. Bueno, hay que ver cómo se dan estos engranajes de funcionamiento dentro mismo del Estado, ¿no? Sí, nosotros, lo que pasa es que esta señora tiene algunos antecedentes auspiciosos, digamos. Estuvo trabajando durante el gobierno de los Kirchner en la parte de derechos humanos. Algunos abogados amigos y nos dicen que tiene un perfil, digamos, mucho más, no sé, más esperanzador que el del Esteban, que era un horror, ¿no? Una cosa que no, para nosotros fue nefasto, porque fue inoperante, o sea, mirando siempre para un solo lado, y bueno, un horror. Con respecto al informe que presentó el Comité contra la Tortura hace poquito, el mes de agosto de este año. Sí, ahora se reforzó. Eso le quería preguntar, si hubo algo, digamos, alguna movilización, movilización por parte de los responsables, alguna devolución hacia ese informe, no, y si no, se no, ha seguido no, trabajando no. con el mismo. No. Recién ahora, por eso te digo, esto supuestamente es una bisagra, pero no hemos obtenido respuesta, no. De hecho, tenemos, por ejemplo, en el caso de la cárcel de Bariloche, tenemos un fallo de una jueza, la doctora Ragusa, que tienen que hacer tal y tal y tal modificaciones, porque te digo que yo soy arquitecta, te digo, en cualquier momento alguien muere electrocutado, las instalaciones están hechas pelota, está todo mal, y además de la actitud represiva de los policías, están en un lugar que, como asegurar, cucarachas. Y hubo un fallo de una jueza y hasta ahora lo que se mejoró fue mínimo. Otra de las cosas que cuestionamos es el médico de la policía. Bueno, hay tanto, dice el médico de la policía, cada vez que entra alguien golpeado el médico dice no tiene nada. Después llevamos a nuestros médicos, por ejemplo el doctor Tumino de la multisectorial, y bueno, y los ve que están hechos pelota, de hecho tenemos la foto. O sea, el médico policial es un personaje nefasto. Y Mara, me decía que siguieron trabajando con este informe. Claro, porque bueno, vinieron varias cosas graves, y lo último fue la manzana 287, de la toma, estos chicos que les hicieron bolsa, ¿no? Sí, hablábamos justamente con un vecino, con Sebastián, la semana pasada, y bueno, claro, nuevamente la comisaría 42. Sí. La 42, también tenemos la 80, la 27, o sea, la 42 es como que es el, ya supera toda realidad, porque además han ido las autoridades, Crespo, en eso sí tenemos pruebas que en un momento fue Crespo, el doctor Lozada, estuvieron hablando con el comisario, pero yo, la pregunta que yo personalmente le hacía al doctor Crespo es, si todas estas medidas no sirven para nada, ¿qué hay que hacer? Porque si van las autoridades a una comisaría, preguntan, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? Y después se repiten hechos peores, ¿qué esperanza nos queda a nosotros? Claro. O sea, es terrible. Mara, muchas gracias por este tiempito y esperamos poder seguir en contacto y por esta bisagra que dice usted, que sea así y que se pueda movilizar un poco estas temáticas y sobre todo agilizar estas denuncias. Exactamente, nosotros, yo recién saqué un comunicado con las fotos y qué sé yo, ahora se las mando a tu a tu WhatsApp, sí. y apenas tengamos, sí, nosotros lo hacemos público, por supuesto. Muchas gracias, Mara, por este tiempo. Gracias a ustedes, y estamos en contacto. Un beso grande, chau. Máscara pegada a la piel del astro, todo temido varo, espacio pequeño, el nuevo. nuevo milenio destila alegría, muerte, fantasía. Ojos afilados, brilla el empedrado, los zapatos crujen, la tormenta huye. Si el sol está tremendo, Pardavicini insistiendo a los pagos de Eugen, me iré yo también. Y ay, ay, ¿qué me pasará sin madre computadora? Sobreviviré, me aplastarán las hormigas o las topadoras. Estoy bien, el proceso mental, el imperio de las emociones. Tatuado de dudas, marca de la furia, del beso diamante, llega el caminante. El hueso en la frente se hizo luz de repente, parece un cien pies, yéndose otra vez. Ojos afilados, brilla el empedrado, los zapatos crujen, la tormenta huye. Y el húmedo rastro, lento por si acaso, ya no insistiré, me iré yo también. Y ahí ya ¿qué me pasará sin madre computadora? Sobreviviré, me aplastarán las hormigas o las topadoras. Estoy bien, buen proceso mental, el imperio de las emociones. Estamos escuchando ya en el cierre de este 33 de mano a Palo Pandolfo y la hermandad con Madre Computadora, sesiones en casa. 33 de mayo. Se convertirá en una verdadera atracción para la gente de la región. Mejor que un león o una serpiente amaestrada. Pues aunque suene a broma, esto va a ser tan bueno como tener una mina de oro en nuestro patio trasero. 33 de mayo. El sonido del colectivo El Margen. Por las dudas hago una aclaración en estos tiempos tan particulares. En casa de Palo Pandolfo, claro, él en su casa y yo en la mía. Es bueno, así, hubiera la estado bueno igual, pero... Sí. Nos vamos, Fabi. Agradecemos a todo el equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen. Invitamos a que visiten el sitio web almargen.org.ar para profundizar algunas de las temáticas que hemos tratado en este 33 de mano y otras. Y por supuesto también agradecemos a todas las emisoras que van a retransmitir este programa y con quienes también compartimos contenidos. Agradecemos también a quienes hacen la red de Enfoques y nos estaremos escuchando la próxima semana. Ya dijo todo, así que solo me queda saludar a Julia Viajoli y volvemos en vivo la semana que viene aquí por FM Los Coihues, viernes 5 de la tarde. Esperamos contar con toda su presencia del otro lado. Muchas gracias por estar.